Darío Elías, editor asociado del área. Buen día, doctor. Ayer aquí en Esquel, ¿qué tal? Buen día. Y en esta nueva jornada quiero agradecer el esfuerzo de todo el equipo de trabajo en este feriado provincial constituido para dar continuidad a toda la investigación epidemiológica que venimos desarrollando desde hace ya de más de 15 días en el contexto de Hantavirus en la zona de la comarca. Nos hemos constituido en forma intersectorial con el Ministerio de Salud de la provincia, la doctora Teresa Estrella, directora de epidemiología, y nos acompaña Carla Belomo, de Hospital Malbrán, y también Natalia Casas, de Zoonosis, Ministerio de Salud o Secretaría de Salud de la Nación. En esta oportunidad también tuvimos la visita de técnicos de Río Negro, provincia vecina, y parques nacionales, conformando una mesa intersectorial para formar posibles hipótesis en la situación epidemiológica actual, en la cual es atípica, única, y por supuesto que requiere toda nuestra concentración y esfuerzo como para poder avanzar en nuestra agenda en los próximos días. Este trabajo está focalizado en la problemática de Cuyén, o lo han digamos, extendido toda la cordillera. Desde hace varias conferencias de prensa insistimos que es una zona endémica, que este no es un problema de Puyén, es un problema regional. Aún así, insisto, está la provincia de Río Negro acompañándonos, este es un problema endémico regional, pero por supuesto, en este contexto epidemiológico y escenario, todo se ha focalizado en Puyén por lo acontecido como evento único de tener una sucesión de casos positivos todos coincidentes en un mismo tiempo y espacio. ¿Y cuál es la última información sobre los casos sospechosos positivos? A ver, la situación clínica epidemiológica de los casos, que es el parte número 7 que estamos emitiendo en este momento, que posteriormente se lo compartimos a ustedes, es el siguiente. A la fecha tenemos 6 casos confirmados, de los cuales, como de relevancia, de los 5 casos positivos se corresponden para pasar en limpio, 2 personas fallecidas, 2 pacientes de alta, 1 que está internado en terapia intensiva en el Hospital Zona de Esquel y 1 en proceso de destete, que es el menor que tenemos desde hace una semana. Y como dato relevante, que de los 5 casos sospechosos notificados en el parte número 6 del día de ayer, de ese grupo, de acuerdo al trabajo que se viene desarrollando junto con el Instituto Malbrán y el Laboratorio Hospital Zonal de Esquel, de esos 5 casos sospechosos, 1 quedó internado en unidad de terapia intensiva en proceso de evaluación. Una persona es el caso que está confirmado, previamente mencionado, 2 se confirman descartados. Esto es importante, de los 5 casos de ayer, 2 están descartados, 2 permanecen aún en condición de sospechoso y evaluación, de los cuales, de esos 2 sospechosos, 1 quedó en terapia intensiva, ¿sí? Pero permanece en condición de sospechoso y confirmación por el laboratorio. Y 1 permanece en sala común. A la fecha, en conclusión, tenemos solamente 6 confirmados, 2 casos sospechosos, ¿sí? 2 descartados. Bien, doctor Elías, y con respecto a esta presencia del Instituto Malbrán y también de Nación aquí en Esquel, en esta mesa de trabajo, ¿qué objetivos se han planteado y qué más le puedo aportar, digamos, al abordaje que ya a nivel local, provincial también venían haciendo sobre esta problemática? Bueno, fundamentalmente el objetivo número 1 de la mesa intersectorial era replantearnos cuáles eran las posibles hipótesis de la situación actual. En ese sentido, la mesa de trabajo hace unos minutos llegó a algunas conclusiones muy importantes, y en este sentido, la primera conclusión es que la situación epidemiológica actual en Puyén, los 5 casos confirmados de la ciudad, de la localidad de Puyén, la hipótesis más fuerte que podemos en este momento sostener es la posibilidad del contagio interhumano, hasta poder descartar lo contrario. Sería algo inédito en este caso, doctora Belomo, porque no se habla mucho de casos de contagio entre personas. En realidad, suele ser muy difícil en lugares endémicos poder confirmar la transmisión entre personas porque el mismo agrupamiento de personas que se presentan como casos están expuestos tanto a la fuente de roedor como a algún caso índice. En algunas situaciones particulares hemos logrado determinar de manera unívoca que la transmisión entre personas existe, no solo en el sur, sino también con variantes virales que están en provincia de Buenos Aires. Esto está reportado, está informado en diversas revistas científicas. Esta posibilidad de transmisión entre personas es muy minoritaria respecto del contagio por exposición a excretas de roedores, pero no deja por ser minoritaria de ser una de las posibilidades. Cuando se presentan los casos de manera agrupada, uno tiende a sospechar esto. La presentación que se da hoy en el brote de Puyén es muy diferente a los pequeños agrupamientos que hemos tenido a lo largo de la historia, y solo hay un antecedente en el país, que fue el brote del Bolsón en 1996, que lleva una gran cantidad de casos, como ocurre en este momento, aglutinados en un mismo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo se da el caso de contagio entre personas? El contagio entre personas, por ser justamente tan minoritario, hantavirus es una patología que tiene una alta letalidad, pero tiene una prevalencia muy baja, entonces es muy difícil estudiar dentro de esa prevalencia baja los agrupamientos de transmisión entre personas porque son muy pocos casos. Pero lo que nosotros hemos podido ver es que existe un contacto que hasta ahora nosotros veíamos que necesitaba ser estrecho y prolongado, y esto entre los últimos agrupamientos estudiados vemos que no necesariamente es tan así, y se da a través de la transmisión por aerosoles, igual que con el roedor, solamente que en este caso emanados por el caso índice, que tendría en un principio una carga viral mayor. Hay un balance entre la carga viral y el estado inmunológico o alguna predisposición propia del paciente, del huésped, como para que la transmisión se dé. No es masivo, como es en el caso de la gripe, sino que hay características muy particulares para esta transmisión. ¿Hay manera de achicar los tiempos para conocer los diagnósticos? En parte, eso es lo que viene trabajando el laboratorio del hospital de Esquel desde hace un tiempo. Nosotros hace tiempo hicimos una capacitación. El hospital, la gente del laboratorio quedó habilitada para hacer el diagnóstico. Había una cuestión de reactivo, por lo cual eso no lo estaban realizando en este momento. Lo que nosotros venimos a hacer es colaborar con ese tipo de diagnóstico. Están técnicamente habilitados para hacer el screening de la patología, lo cual facilita la resolución de confirmar un caso o no, y eso es lo que con buenos resultados. El equipamiento del hospital solamente detecta si es negativo, ¿verdad? Nosotros tenemos como Laboratorio Nacional de Referencia, nuestra red tiene distintos grados para cada uno de los nodos. El primer grado es poder resolver en forma de screening, de sondeo, si es un caso positivo o no, y termina confirmando el Malbrán. Pero sí tiene la posibilidad de definir si hay una IgM positiva, sospechosamente positiva, y una IgG confirmada. Estas son las respuestas a las inmunoglobulinas de los pacientes, y con eso ellos pueden definir si hay un caso altamente sospechoso, ya con un dato de laboratorio específico además. La otra cuestión, justamente teniendo en cuenta esto de los análisis y la espera para saber si es positivo o negativo el caso, si han podido evaluar el protocolo que se sigue acá para el abordaje de presunto caso y si estos son protocolos estandarizados a nivel país. Y la otra cuestión, si también en materia de prevención para evitar futuros casos hay que hacer algún trabajo reforzado con Nación. Yo creo que, digamos, los protocolos pueden llegar a variar levemente justamente porque la sensibilidad ahora es mayor, porque tenemos el diagnóstico, porque hay un brote y eso hace que la consulta sea más temprana. Entonces me parece que en ese sentido vamos a poder acceder a un resultado de manera mucho más temprana. Y respecto del trabajo a futuro, nosotros decíamos, hay distintos niveles dentro de lo que son los nodos, partes de la red de Hanta, y una vez que este diagnóstico está instalado de manera local, se puede pasar al siguiente nivel como para tener, por ejemplo, la confirmación directamente desde el laboratorio. Esto va a depender, la capacidad técnica la tiene el personal del laboratorio, o sea que va a depender solamente de poder completar las distintas fases y, de por supuesto, poder mantener los recursos para poder hacerlo. Sobre la prevención, le preguntaba, ¿hay algo que se puede hacer de Nación, reforzar, la campaña que da a nivel Chubut se vienen haciendo? Respecto de prevención, es los expertos en realidad son la gente de Comarca Andina, que son los que uh-huh. tienen los casos con mayor frecuencia, los que son zona endémica, como lo es en Salta, como eso tiene que ver con la realidad de cada una de las regiones. Nosotros podemos dar apoyo, pero los que van definiendo en materia de prevención cuáles son las medidas más adecuadas son las regiones. ¿Otras conclusiones de la reunión que han hecho hoy, que no se hayan ventilado hasta el momento de esta conferencia, que puedan aportar? ¿Doctor? No, a ver, lo más importante de la reunión que estamos sosteniendo en este momento, y que le vamos a dar continuidad en el día de mañana en la misma localidad de Puyén, donde nos constituimos todos juntos, simplemente para darle, reforzar todas las acciones que venimos desarrollando y con el equipo que también está hospitalario, que está en la localidad de Puyén. Y nada más, era confirmar posiblemente que todas las acciones que venimos sosteniendo desde en cooperación con el Ministerio de Salud de la provincia y con el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Malbrán, viene a reafirmar simplemente de que estamos en una situación atípica, una situación única, que requiere, por supuesto, insisto, que todos nosotros aboquemos 100% a estar a la altura de las circunstancias para dar la mejor respuesta posible ante una situación inédita. Bueno, ahí la palabra. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces. Les mando ahora una foto de lo que fue la. Dale, dale. Gracias.